próximo programa. Paremos la pelota. Un programa para pensarnos desde la pluralidad de miradas. En este foro importante, trascendente, de alcance internacional sobre el tema del hidrógeno verde, una cuestión que realmente plantea numerosos interrogantes, pero también despierta inquietudes y expectativas favorables de cómo pueda repercutir en el crecimiento y el desarrollo de la región. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Con Pancho García, sábado de 10 a 12. Radio Nacional Bariloche cumple 80 años, un montón de vida. 80 años, un montón de radio. Vos podés elegir Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta Paremos la pelota. Con el colectivo de comunicación popular al margen, por supuesto que elegimos Radio Nacional, así que estamos una vez más con ustedes, acompañándolos desde las 19 horas y hasta las 20 en este programa que hemos denominado Paremos la Pelota. En la operación técnica lo tendremos a Arturo Gallardo y aquí mi compañero Pablo Bassi. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Violeta? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá, arrancando este nuevo programa. Bien. Bien, bien, bien, bien. Bueno, no. Contenta. ¿Contenta? Contenta, contenta. Tenemos un programón por delante. Bien. Bueno, vamos a decirle a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que en este momento nos van a estar escuchando solamente por la FM y por Nacional Bariloche. .com.ar por la web, porque por la señal AM estamos transmitiendo el partido que está jugando Boquita con Defensa y Justicia, ¿eh? Sí. Ahí en Florencio Varela. Noté ahí un... Hasta las 21. Pero quédense acá, porque después del partido se puede... Sí, si nos están escuchando a nosotros es que no están escuchando el partido, pero quédense escuchándonos a nosotros. Exactamente. Muy bien, bueno, ¿y dónde nos pueden encontrar si no, Pablo? Y bueno, nos pueden mandar mensajes al WhatsApp de Radio Nacional Bariloche, que es el 294-462-5040, 294-462-5040, y también nos pueden escribir a las redes de la cooperativa Al Margen. Estamos en Instagram y estamos en Facebook como Colectivo Al Margen. Muy bien, y nos vamos a meter de lleno en el tema que trajimos hoy. Vamos a hablar sobre salud mental comunitaria. Recordemos que hace pocos días, alrededor creo que el martes o el miércoles, se anunció la aprobación del Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027. Se anuncia como un proyecto transformador que lo que intenta es priorizar la atención comunitaria y el bienestar mental a nivel federal de todo el país. Y esta decisión fue catalogada como un hito en la atención de la salud mental argentina. Pero bueno, todo esto pueden ser no más que palabras si no entendemos de qué se trata, qué significa todo esto que se anuncia con bombos y platillos. Así que desde Paremos la Pelota, una vez más haciendo una pausa, hemos invitado aquí al estudio de Radio Nacional a Pulmi Mendoza, que es trabajadora social, docente en la Universidad Nacional del Comahue, en la licenciatura de enfermería, también integra la diplomatura superior en salud mental comunitaria, y junto a ella está también otra de nuestras entrevistadas de hoy, que es Graciela Letón, que es psicóloga, también docente en la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Río Negro, trabaja en el hospital con infancias y adolescencia, y bueno, ambas realizan un importante trabajo territorial del que también nos van a estar contando. Así que después de toda esta presentación les damos la bienvenida a Paremos la Pelota. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Acá, contentas. La compañera es Gaby. Gabriela, te presento. Sí. Gabriela, genial. Sí. ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Y gracias por la invitación. No, por favor. Un espacio muy importante para poder transmitir algo de saberes, de construcciones, ¿no?, en nuestra comunidad. Sí, algo que nos preguntábamos, bueno, aparecen estos anuncios y uno, bueno, intuye que es algo positivo porque es algo muy esperado. Recordemos, aparte, que Río Negro también tiene una ley que en su momento fue catalogada, ¿no?, como fue pionera con esto de lo que se llamó la desmanicomialización, pero bueno, que implicaba en realidad esa ley muchísimos otros aspectos. Pero bueno, para desarmar un poquito esto, yo en principio quería preguntarles qué significa el lanzamiento de este plan, en qué nos afecta, cómo nos toca acá en la realidad, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿esto qué significa para la comunidad? Bueno, yo agarro el guante de nuestra provincia. Realmente ha sido pionera en nuestro país. Desde septiembre del 91 se sanciona la ley conocida como esa palabra que la gente dice que es un trabalengua, pero uno ya se la aprendió, que es desmanicomialización, que es la ley de promoción sanitaria y social de las personas que padecen sufrimiento mental. Y no viene desde que primero se arma la ley y después se sale a ver qué hacemos con esto, ¿no? Sino que viene de una construcción de distintos trabajadores de lo que era el ámbito de la salud desde el inicio de la democracia acá, pero que habían tenido otros arraigos de enfoques y de criterios de trabajo durante épocas complejas del país. Y vienen iniciando toda una transformación que termina en esta provincia con el cierre del único hospital monovalente, los conocidos psiquiátricos o popularmente manicomios, y que después la ley viene como a legitimar y a ser garante de todo un trabajo, de mucha construcción, de mucha pasión y de un enfoque de entender que la salud mental nos atraviesa a todos, que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con los trabajadores de salud, con los trabajadores de salud mental y con la comunidad en general, y que es un tema de todos, ¿no? Un lema desde ese entonces, y me dejo de hacer historia, era... igual es importante saber de dónde viene, ¿no?, la raíz de todo esto. Siempre frente a el encierro elegimos los riesgos de la libertad, pero no la libertad que hoy en día está un poquito desdibujada. ¿Sí? Uno es libre cuando accede a derechos, entonces estas leyes nos permiten el acceso a derechos, son garantes en este punto. Y desde el 2010 tenemos la Ley Nacional de Salud Mental. Bien. Con mucho trabajo desde muchos lugares, ¿no? Así que bueno, fue un proceso, yo me sumo a trabajar en todo esto desde agosto del 92 en el Hospital Zonal, así que como que hay mucha historia y a mí me emociona mucho esta sanción actual, este anuncio de este plan, porque es como que todo un trabajo de mucha participación social, con vaivenes, con cuestiones, con sus ripideces, con cuestiones enfrentadas, es un logro de la participación comunitaria, ¿sí? Esta ley de salud mental nacional, ¿no?, viene a legitimar lo que en Río Negro, por ejemplo, ya funcionó desde el año 91 y en otras provincias también, ¿viene sí, a ser así? Sí, es así. La ley nacional toma como eje la ley 2440 acá de la provincia de Río Negro, donde el eje tiene que ver con la desmanicomialización, como dice una amiga, si lo podés decir, lo podés hacer, y toma lo comunitario como el encuadre de trabajo, ¿no? Todo el tiempo estamos en tensión con distintos paradigmas desde donde pensamos la salud, y el paradigma de la salud mental comunitaria que instala la ley nacional en todo el territorio tiene que ver con el trabajo comunitario, con lo interseccional, como problematiza esto del estigma, ¿no? Que muchas veces ponemos cuando pensamos en la locura, y lo instala la salud mental como una construcción comunitaria, con herramientas y con un encuadre muy claro en relación a dejar el modelo asilar y manicomial, donde el aislamiento y el no tratamiento, porque en realidad los manicomios lo que hacían es segregar las personas que todavía hay un gran trabajo que tiene que ver con la desmanicomialización. Buenos Aires tiene, por ejemplo, todavía manicomios que está desarmando. Cada vez hay menos personas, pero hay personas que hace 30, 40 años no estaban con tratamientos y estaban segregados. Sí. Y se piensa la internación como la última herramienta terapéutica, ¿no? Desde ese lugar, en situaciones de crisis, pero hay un montón de herramientas y de cuestiones que podemos abordar a nivel comunitario, y para eso tenemos que generar dispositivos comunitarios. Uh-huh. Bariloche hay unos cuantos, necesitamos muchos más, y necesitamos que la salud mental sea realmente una construcción de todos los sectores, no solo el sistema de salud es el que tiene que responder, claro, y no es un actor más. Ahora, ese lo que antes, digamos, se atendía en manicomios, ahora pasa a tener un abordaje comunitario a través de instituciones, ¿como cuáles? Por ejemplo, es decir, pongamos un ejemplo concreto, una persona se acerca al hospital acompañada con un familiar, ¿y qué sucede? Sí. Todo lo que se atendía en el manicomio no debía atenderse en esa institución, ¿no? Por eso yo intentaba remarcar esta cuestión de en quién pensamos cuando pensamos en un... Nosotros no hablamos desde este paradigma de enfermos mentales, ¿no? Hablamos de personas con padecimiento psíquico. Uh-huh. ¿Quién puede levantar la mano en que en algún momento de la vida uno no tiene un padecimiento psíquico? Y eso no antes se pensaba esa situación directamente en una cuestión de encierro como castigo, muy estigmatizado, ¿no? Que uno, hasta una depresión antes pasaba como por lo bajo y no se hablaba o no sé, ¿no? Sí, y con mucha segregación, con mucho pensar en relación a la peligrosidad. Uh-huh. Y no en relación a un abordaje vinculado a la salud y vinculado al ejercicio de derechos, ¿no? Porque se pensaba también persona loca, peligrosa y nunca sujeto de derecho. Este paradigma de la salud mental comunitaria habla de que hay un padecimiento psíquico, pero eso no implica pensar en el no ejercicio de todos los derechos, al contrario. Y un concepto que me parece central para poder entender que estamos hablando de un paradigma en salud, ¿sí? Dentro de lo que es la salud mental, es una más, es la noción de proceso. Las personas no son de un momento para el otro. Uno tiene un proceso vital, tiene etapas de la vida. Y por eso nosotros siempre mencionamos esto de proceso de salud, enfermedad, atención y cuidados. Porque también muchas veces las personas esperan una respuesta de los sistemas sanitarios, de los sistemas de salud, en base a respuestas que han tenido. Entonces, si en un momento alguien que estaba en una crisis se lo internaba y se lo dejaba depositado, la gente a veces espera que esa sea la respuesta. Como pongo un ejemplo de otra cosa para que se entienda. Si me golpeó la cabeza y durante mucho tiempo yo cuando me golpeaba la cabeza iba a una guardia y me hacían una placa, la gente va y el médico le pregunta qué le pasó, ¿verdad? Y no le hace la placa y dice, ay, no me hizo nada. ¿Por qué? Porque el sistema de atención también dio una matriz de prácticas que en ese momento eran las que eran, ¿no? Eran las legitimadas. Esto es lo que empezamos a transformar. Y empezamos a pensar que las personas atravesamos procesos en la vida y en este momento tenemos una crisis y en otro podemos no tenerlo. Entonces, es como poder equiparar estas cosas. Es como que yo, porque tengo picos de hipertensión, me dejan siempre en la cama porque puedo hacer un pico de hipertensión. Y bueno, no, es lo mismo que me dejaran depositada en un psiquiátrico si tengo una crisis emocional, sí, subjetiva, ¿no? Pero no te respondí, Pablo, lo que me preguntaste. No. Ahí vuelvo. En Bariloche, seguramente muchos los conocerán, está el Centro Cultural Camino Abierto, que es parte del hospital, del área de salud mental. Está como dispositivo también comunitario la biblioteca Énfasis en el Papiro Dorado, que cuando van en el hospital sacan el turno, miren para arriba en el primer piso, es un lugar hermoso. Y no solamente desde el sistema de salud, sino hay espacios como El Brote, Crearte, el Hogar Emaús, ¿no? porque también esta ley incluye a las adicciones y a los consumos problemáticos como parte de pensar la salud mental. Y también hay otros espacios que los comunitarios donde tienen que ser inclusivos, digamos, porque no sé, para que pensemos qué es la normalidad, ¿no? Hay una frase, desde cerca nadie es normal. Bueno, más o menos, sí, ¿no? Y es normal de ser normal. De batalla, pero me parece re claro. Si la normalidad es lo frecuente, las caries son normales y las caries no son sanas, ¿sí? Uh-huh. Digo como para poder dimensionar algo de esto, ¿no? ¿Qué es lo que se pone en concepto? Porque ahí aparecen en juego cuál es lo que creo que es la salud. Uh-huh. ¿Eh? Y una definición de salud, que incluye, por supuesto, la de salud mental, es que las personas puedan tener capacidad de lucha. El esfuerzo que hay, ¿no?, que hacer para ser normal, aparte, es... No, y capacidad de lucha, porque a veces, durante determinados momentos, las respuestas eran más adaptativas. Bueno, claro. Hoy en día, adaptarse a algunas cosas, la verdad es que no me parece muy saludable. Uh-huh. Sí. Bueno, hay algunos que están pensando en tener que haya un derecho para la diversidad, para ser diferente, ¿no? Más que el derecho a hacer esfuerzo para ser normal. Sí, por eso pensaba. Leía hoy también esto de la ley en Río Negro y todo, que decía que si una persona se enferma en la comunidad, también por eso la comunidad debe ser ese espacio donde debe recuperarse también, ¿no? Parecía como re interesante el concepto. Totalmente. Ese fueron parte de los ejes. Así como uno enferma en la vida cotidiana, también la resolución tiene que ser en la vida cotidiana. Con esto no estoy diciendo que no tenga que haber consultorios, no estoy planteando esto, uh-huh, pero sí entender que lo que uno puede ver en los espacios tradicionales de respuesta frente a las crisis es acotado, nos quedamos cortos, ¿sí? Y tenemos que trabajar, uh-huh, otras cuestiones que hacen, y por eso, que hacen a la estrategia terapéutica. Y este concepto de estrategia, que nuevamente parece que uno se enganchara con las palabritas, pero las palabras definen. La diferencia de trabajar con estrategia terapéutica es que vamos mucho más allá del diagnóstico, que no es que uno no lo baraje desde un campo disciplinar, pero el diagnóstico es más lineal. Para este diagnóstico y este pronóstico, la estrategia terapéutica incluye para una misma situación compleja, y esto es un enfoque distinto, que es el enfoque de complejidad, un montón de cosas en las que se puede trabajar y hacer. Y en esta complejidad necesitamos equipos interdisciplinarios, intersectoriales, donde el usuario, la persona con padecimiento mental, sea parte, porque si no construimos desde afuera, ¿no? Algo que es planteado muy claro por el movimiento de personas en situación de discapacidad es nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces de eso también habla la construcción, y eso interpela a un modelo hegemónico de salud, ¿no? Un modelo médico hegemónico que plantea la parada de los profesionales desde otro lugar. Uh-huh. Pienso que importante también debe ser el acompañamiento familiar, ¿no? Absolutamente. Los amigos, ¿no? No, y el acompañamiento a los familiares también, ¿no? Pensaba, uh-huh, porque es como una red, que es como un aro que tiene que irse. Cómo esa persona tiene que aprender a acompañar, y a la vez tiene que estar acompañada para poder es como una, como tirar una piedra y las ondas que se arman, ¿no? Necesitas. Bueno, y desde acá tenemos un espacio que es muy potente en esto, que es ACUFA, que es una asociación de familiares. Uh-huh. Y nos parece un espacio muy importante para que la comunidad tenga presente, a la que pueda concurrir, para poder eso, acompañarse, armar redes, poder compartir parte del sufrimiento y también de las estrategias, ¿no? De cómo seguir adelante. Sí, ACUFA se reúne en el Centro Cultural Camino Abierto los viernes cada 15 días. Hoy se están reuniendo. Vuelvo a una pregunta inicial que hizo Viole. Este Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027, ¿qué lineamientos tiene? Es decir, ¿qué es? ¿Qué significa? Y tiene que ver con profundizar todo lo puesto en letra en la ley, uh-huh, el cierre total de los manicomios, la alternativa de prácticas comunitarias, fortalecer lo que es la atención primaria de la salud, que por ahí para el común de la gente lo puede identificar como el centro de salud o la salita, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En donde lo que se hace es un primer contacto, es un dentro de lo que son las organizaciones hospitalarias, el primer nivel de atención tiene que ver con una estrategia de abordaje, no es... no es selectivo, o no debe serlo por lo menos. Entonces, es avanzar en las estrategias de atención primaria de la salud, es fortalecer estas organizaciones de familiares, como que dispone un montón de espacios que son órganos promotores, participativos y también de fiscalización, si se quiere, de todo esto, ¿no? Por eso es importante el rol de los familiares, porque son también los que pueden plantear lo que se necesita, ¿no? Claro. Implica, por ahí antes de cerrar este bloque y seguir... No. Implica también la cuestión de presupuesto. Eso y... un montón, porque no hay herramienta, no hay presupuesto, es que no hay profesionales, que eso es algo que vos también querías como comentar, que por ahí no es lo que falta, son los profesionales. Sí. Pero bueno, toda esa distribución, ese entramado, bueno, necesita tener un impulso y decisión del Estado. Es central lo que estás diciendo, y este plan implica eso, un compromiso desde lo político de apoyar. Claro, porque si no, todos dicen mucho, pero para ponerlos las cosas hablando de partido, hay que poner los jugadores en la cancha, ¿no? Y hay que poner todo en la cancha, y para eso hace falta presupuesto, claramente, y eso es una decisión política, de en dónde se pone el presupuesto. Y muchas veces se confunde esto de la ley de salud mental, con la implementación de la ley de salud mental por la escasez de presupuesto. Totalmente, que ahí hay un espacio, un agujero que también queda pendiente, ¿no? Yo lo que quería agregar es que este plan es federal y que no, a las provincias las encuentran paradas en distintos lugares, ¿no? Sí, nosotros desde hace mucho tiempo no tenemos manicomios en Río Negro, pero hay un montón de manicomios para desarmar, entonces hay programas específicos de externación con casas asistidas, casas tuteladas, hay empresas sociales, acá está Maquinando, está Cercerámica, bueno, que acompañan en el proceso laboral. Ustedes imagínense el deterioro de personas que podrían haber tenido un tratamiento, de ambulatorio y una vida normal, digamos, como dentro de la normalidad de cada uno de nosotros, que hace 30 años, 40 años están encerrados en un manicomio. Sí, desarmar eso también va a ser todo un movimiento, ¿no? Bueno, nos cerramos este bloque, nos vamos a un tema musical y seguimos conversando, todavía tenemos mucho para preguntar y charlar. Casual. Escuchá Paremos la Pelota, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Todos los viernes, a partir de las 19, por Radio Nacional Bariloche, FM 95.5, AM 590. Paremos la Pelota. Una pausa en el sentido común. Escuchábamos recién el tema Exiliada del Sur del grupo chileno Inti Illimani y un poco lo traíamos a colación porque esta semana, el lunes precisamente, 11 de septiembre, se cumplió medio siglo desde el golpe de Estado en el país hermano. Allí en la página de Al Margen, www.almargen.org, hay una nota muy linda acá de mi compañero, perdón, que no nos queda otra que hacernos el autobombo, Pablo, pero bueno, Allende, 50 años después, creo que bueno, es importante siempre estos hitos, esta memoria que tiene que seguir activa y bueno, cada vez más presente, ¿no? Sí, un homenaje que le hizo la comunidad chilena de Bariloche a Salvador Allende. No, y quería comentar también que si ustedes ingresan al margen.org.ar y ponen en el buscador salud mental comunitaria, se van a encontrar con muchas notas realizadas sobre el tema. Estoy viendo acá desde un documental sobre salud mental comunitaria hasta notas sobre Camino Abierto, este dispositivo comunitario del que hablaban Gabriela y Pulmi, cómo afecta la pandemia a la salud mental personal sanitario, bueno, plantas medicinales, ley de salud mental, así que hay mucho para poder informarse ahí. Bien, muy bien. Bueno, después de esto nos están escuchando por la FM hoy aquí en Radio Nacional Bariloche. Seguimos charlando con Pulmi, con Gabriela. Otro de los puntos que decíamos al principio y nos quedó en el tintero es esto de la diplomatura, porque dentro del marco del Plan Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental está esta diplomatura que nos contaban que estaba ejecutada por el Ministerio de Salud de la Nación junto con la Universidad de Lanús, pero en convenio con 10 universidades nacionales, una es la de Río Negro. La verdad que ¿cómo estamos en Río Negro, en todos los espacios muy adelantados? Y bueno, ustedes son parte de eso. ¿Qué nos contaban un poco qué es esta diplomatura, qué significa? Bueno, estamos muy contentos con esta diplomatura. Bueno, le mandamos un gran abrazo a nuestra coordinadora de la diplomatura, que es nuestra querida Mirta Elvira, fundadora de Camino Abierto en nuestra localidad. Y bueno, somos las tres referentes en este momento de la zona. Mirta es la que nos coordina y bueno, trabajó mucho por esta diplomatura. La verdad que es súper importante porque esto de lo federal que decía hace un rato Pulmi implica que se pueda trabajar en todos los lugares del país con 500 compañeros de distintos lugares, de distintos hospitales, sistemas de salud del país, en poder compartir este enfoque con las prácticas, encuadrado en esta perspectiva de derechos, y para llevar adelante esto y ser, obviamente, promotores y desencadenantes de otros procesos en los distintos lugares, ¿no? Uh-huh. Algunos con más historia y otros con menos, pero nos parece muy importante por esto, ¿no? Por poder compartir experiencias, pero también seguir para adelante. Sí, lo interesante, tiene muchas cuestiones interesantes la diplomatura, pero que las personas que van a tomar las diplomaturas son profesionales. El requisito es que son distintas profesiones, que tengan más de 5 años de profesionales trabajando en Salca. Entonces, la idea es poder ir cambiando esta lógica, este paradigma, las prácticas manicomiales desde adentro de los hospitales. Porque hay, digamos, mucho para trabajar en relación a la modificación de las prácticas, no solamente cuando hablamos de dispositivos manicomiales estamos hablando del edificio manicomial, claro, sino en el modo de vincularse, en el modo de abordar la salud mental. Pensaba esto de la medicación también, ¿no? Que es como otro aspecto que por ahí se tiende siempre a pensar que hay una medicación para tal cosa, que también eso es como una... Lo de la medicación lo tenemos, me parece, ¿no? Sí, sí. Una punta para despejarlo tiene que ver con que es una parte de la estrategia terapéutica cuando se necesita, pero no es lo único. Entonces no pasa ni por medicalizar, ni por psicologizar, ni por psiquiatrizar. Son partes y hay un entramado que se va haciendo con la persona que atraviesa el sufrimiento puntual, la crisis, para ver qué es lo que se necesita. Nos cuesta un montón entender esto. Estaba pensando recién entender este entramado, porque en la salud, y lo hablábamos hace un tiempo con Pablo también acá, por otro tema que tocamos de salud, que se está tendiendo a compartimentar todo también, ¿no? Bueno, el que es especialista de, que por un lado está bien porque es súper especialista en el dedo del meñique del pie, pero por otro lado se pierde esa visión integral de la persona que por ahí en realidad le duele el dedo gordo porque, no sé, puede inventar cualquier cosa. Pero bueno, estamos como en un momento donde a veces la salud, por otro lado, se va como desmembrando, y lo que nos demuestra, y esta charla con ustedes también va un poco en ese lado, que se necesita pensar en todos los aspectos que componen la salud de ese ser humano. Sí, hay que pensar la salud colectiva, hay que empezar a pensar la enfermedad como un hecho social, no desde un lugar biologicista, claro, ¿no? En salud mental y en todas las áreas. Este es el encuadre con que está, es el espíritu también de la ley. No casualmente, una de las patas importantes de este plan tiene que ver con la atención primaria de la salud, que es donde justamente el enfoque es un enfoque que tiene que ver con la medicina general, la medicina familiar, la medicina rural en muchos casos, ¿no? Claro. Y que es la línea también de la Universidad de Río Negro, de digamos, medicina. El perfil de medicina que se está intentando trabajar. Una consulta en relación a la crisis que atraviesa el sistema de salud, ¿no? ¿Cómo se encuentra parado el sistema de salud mental en relación a la atención de las obras sociales, cantidad de profesionales? Yo algo que no sé si te voy a responder lo que no, a veces no te respondo. Lo que en relación a la salud mental en Bariloche, lo que sucede es que hay una ilegalidad de todas las clínicas y sanatorios privados que no tiene guardias, no tienen atención de salud mental. Claro. Es muy grave. Hay algunas intervenciones judiciales porque en realidad están en una situación, claro, no están cumpliendo las obligaciones, no pueden elegir qué atender y qué no atender, y hacen las derivaciones al hospital zonal, ¿no? Esto es clave y es muy importante resaltarlo, y es muy importante que la audiencia lo conozca. La ley de salud mental no es del sistema público, es una ley nacional, y el sistema privado, las prepagas, las obras sociales, tienen que atenerse a la ley. Entonces, es hoy yo por ahí, antes de entrar, conversaba que es como que alguien necesite un cardiólogo porque tiene una arritmia y la obra social le diga, ay, no tengo, no te lo cubro. La salud mental es parte de la salud de las personas, una parte central, y es una responsabilidad porque facturan, ¿eh? No es que no lo hagan. Sí, sin embargo, las obras sociales es algo que es difícil de conseguir también. Es muy difícil, si vamos por obra social y pedís a alguien que atienda desde un psicólogo. No te lo cubren. No te lo cubren, no te lo cubren. Pero están en una condición irregular, porque tienen que cubrirlo. ¿Sí? Y no cuestiono ahí a los profesionales, porque hay que ver cuánto es lo que le ofrece la obra social como pago, ¿no? No estoy cuestionando eso, pero sí la obra social que, y la prepaga, ni hablar, que factura, y factura muy bien, y no reparte la torta. Sí. Eso por un lado, y por otro lado, ahí retomando lo que decías vos, Violeta, tiene que ver con la concepción de salud. La salud de manera integral, con equipos, los abordajes a estas situaciones que son complejas, porque lo mismo pasa con las situaciones vinculadas a adicciones, a consumo problemático, sí, ¿no? Sí, hay totalmente. Como un montón de situaciones complejas que no alcanza con que mire un especialista. Totalmente, totalmente. 10 de octubre es el Día Nacional o es el Día Mundial de la Salud Mental. Sí. Así que nos vamos a congregar y va a haber un montón de actividades en la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes y en la sala de prensa. Ahí seguramente después les pasaremos ahí más específico la información, pero más o menos a las 2 de la tarde. Va a haber mucha movida cultural. Se va a presentar, voy a dar una primicia. Merecemos que está, la pelota. Sí, que está preparando, maquinando, que es la empresa social de Camino Abierto, un pañuelo de la desmanicomialización. Ah, muy bueno. Que Ay, ya lo llevaremos puestos en nuestras mochilas. Un pañuelo, así como está el verde, el naranja y el violeta. Los originarios. Bien. Claro, claro. Maquinando viene haciendo pañuelos de los distintos ahí tipos. De los distintos, claro. Las distintas luchas por derechos, claro, ¿no? Claramente. Así que bueno, ahí vamos a inaugurar un nuevo pañuelo. Hay que seguir entrelazando. Y también está dentro del marco de otra cosa que se viene trabajando mucho, que es el Foro por la Salud Mental, que también es con referentes de todo el país, como que, bueno, trabajando también en esto de la visibilización, ¿no?, de todo este trabajo. Va a haber actividades en plazas ese día en todo el país, ¿no? Hay un foro federal en defensa de la ley 26.657, que es la nacional. Así que ahí nos vamos a ir entrelazando. Hace poco se hizo el primer encuentro nacional, ¿no?, de salud mental. ¿Es así o estoy equivocado? Ha habido encuentros nacionales. Sí, no fue el primero. No fue el primero, pero fue importante porque instala esto, ¿no?, del lanzamiento de este plan nacional, la diplomatura, como acciones concretas, ¿no? Sí, y algo que en relación a Bariloche, que también quería comentar, ahí que nos venimos, como diría Pato Franco, enchamigando, juntándonos, hay un dispositivo de cuidados que nos venimos juntando desde el 2017 que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras de los distintos dispositivos, y también ahora nos sumamos desde las universidades en relación a la formación, que vamos generando instancias de capacitación, de encuentro, de compartir entre los mismos, digamos, dispositivos. También forma parte, que no los nombramos, el Centro de Prevención de Adicciones, el CPA. Y este año hicimos una gran asamblea de salud mental comunitaria, que para mí esa es como la imagen de la salud mental comunitaria, donde nos juntamos en UNTER, ahí necesitábamos un espacio muy grande, donde éramos más de 150 personas sentados desde un mismo lugar, circuló la palabra, desde profesionales, operadores de salud mental, usuarios, familiares, donde nos pusimos a pensar, por un lado, qué era la salud mental comunitaria y todavía qué cosas nos faltan instalar, pedir, supervisar también de las políticas públicas. Buenísimo. Bueno, muchísimo para seguir ahí charlando. Nosotros vamos a estar, como siempre, subiendo este programa a la web de Al Margen, pero aparte completando con una nota y para seguir ayudando con la visibilización. Nos hubiera gustado ampliar siempre la mesa, pero bueno, teníamos que ir también ahí. El tiempo pasa volando y era bueno puntualizar. Así que les agradecemos muchísimo que hayan podido acercarse a esta Radio Nacional, compartir con nosotros, y bueno, nos quedan muchísimas cosas todavía para hablar, porque estamos en un momento después de la pandemia y todo, donde, bueno, siento que los dispositivos, los acompañamientos, esto de entrelazar y que sea de forma conjunta, es más necesario que nunca, ¿no? Como que por lo individual, por lo solo, es muy difícil, creo que la clave está ahí, ¿no? La salida siempre es con otros, ¿no? Totalmente. La salida siempre es colectiva. Así que bueno, me queda una cosa más. Si alguien está escuchando esto y dice, ay, yo quiero como acercarme, contactarme, ¿por dónde puede empezar esa persona? Si dice, sí, yo soy de las que necesito empezar a hacer red. Bueno, está Misiones 75, sí. Centro Cultural Camino Abierto, está el grupo de ACUFA que funciona ahí. Si quieren también sumarse a defender la ley de salud mental, está en el Facebook el Foro Federal por la Salud Mental. Buenísimo. Sí, para empezar, nos conocemos. Pero bueno, las redes siempre están ahí a disposición. Bueno, les agradecemos muchísimo el espacio, es muy importante para nosotros. Muchas gracias. A ustedes. No, presentaron, vamos a un tema. Perfecto, bueno, dale. Yo sé que estás ahí en la primera línea, jugándote la vida por salvar la mía, lo puedo sentir. Yo sé que estás ahí, casi casi sin fuerzas, y no tengo manera de darte las gracias por luchar así. tan solo prometer que no saldré de casa. Así será tu carga mucho más liviana y podrás seguir. También prometo que cuando me necesites, yo correré a ayudarte como hiciste tú, solo confía en mí. Gracias por tu valor. Sé que se necesita de un corazón enorme para hacerle frente a la muerte hoy. Yo sé que estás ahí, casi casi sin fuerza, y no tengo manera de darte las gracias por amarme así. Tan solo prometer que no saldré de casa, así será tu carga mucho más liviana y podrás seguir. También prometo que cuando me necesites, yo correré a ayudarte como hiciste tú, solo confía en mí. Gracias por tu valor, sé que se necesita. Corazón enorme para hacerle frente a la muerte hoy. Tu corazón enorme para hacerle frente a la muerte hoy. Yo sé que estás ahí. Soy socia del Margen porque apoyo el espacio que tiene cada una de las voces. Porque me encanta la idea de un proyecto de comunicación popular y si puedo dar una mano en eso, bienvenido. Es un grupo independiente, local, que hacen todo a pulmón y que está bueno ayudar. Las notas son muy buenas. Las voces de nuestros socios construyen comunidad y disputan sentido. Vos también podés ser parte. Entrá a www.almargen.org.ar y sumate a esta voz colectiva. Vamos, Paulita, que se nos va el programa. Bueno, ¿qué hora es? Son 19:50. Bueno, repetimos por si alguien quiere mandarnos algún mensaje. Salúdennos. Está colapsando el WhatsApp de Radio Nacional Bariloche, 294-462-5040, si tenemos tiempo después al final del programa vamos a leer todos los mensajes. Nos están escuchando por la web de... ¿Vos lo tenés? Porque por la M se está transmitiendo... Sí, la FM es la 95.5. Por AM se está difundiendo Defensa y Justicia y Boca Juniors, que no sé cómo va. ¿Vos sabés, Arturo, cómo va? 0-0. 1-0. ¿Boca está perdiendo 1-0? Ay, ¿Qué noche te espero? ¿Para qué pregunte? Viste, no hay, que, hay cosas que mejor no preguntar, no saber. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con nuestra sección de cultura. Estamos acá en estos minutos que nos quedan y tenemos muchas ganas de hablar con él, a Schroeder, ella nos va a corregir el apellido porque lanzó recientemente ahora El Caos, y sé que estaba en ensayo por estos minutos y se tomó el tiempo para poder atendernos y contarnos un poquito en qué está trabajando. Ela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hola, Ela, bien. Hola. Vos sabés que recién, charlando con Pulmi Mendoza y con Gabriela Letón sobre salud mental comunitaria, nos contaban que, bueno, que vos sos psicóloga y te conocían, además. Ah, bueno, escuché un poquito de la última parte de la entrevista con ellas y las estaba escuchando. Sí, yo soy psicóloga también. Así. Es interesante lo que contaron. Mira, ¿y estás ejerciendo ahora o no? No, en esto, o sea, sí, ejerzo en una institución. Sí, ajá. Sí. Okay, okay. Pero es mi segunda tarea. Bueno, buenísimo. Bueno, ya, con esta combinación estás presentaste tu nuevo trabajo, ahora El Caos. ¿Querés contarnos un poquito de ese lanzamiento? ¿Y ahora estás en ensayos? ¿Es por esto mismo? No. Después les cuento bien de qué se trataba el ensayo. Pero sí, a mediados de agosto... lancé, la palabra me causa como gracia porque... Al aire lanzaste el espacio. Sí, lancé al aire un EP, se llama, que es un conjunto de 5 canciones. Y le puse ahora El Caos y estoy muy contenta de haberlo hecho. Fue una decisión porque yo ya tenía un disco también propio de 10 canciones y hacer uno de 5... también fue una decisión. Estaba pensando justo en eso, ¿por qué 5 canciones y por qué el nombre? Y bueno, siempre que hay que hablar de lo que uno crea, es como que se reedita, ¿no?, el proceso. Así que estaba un poquito pensando en esto, qué contarle. Y contanos, ¿por qué ahora El Caos y por qué 5 canciones? Sí, bueno, 5 canciones fue una decisión basada un poco en mi ansiedad, hablando de salud mental, y también en lo que son los tiempos de los procesos creativos, ¿no? Grabar las canciones, producirlas, en esta segunda propuesta mía quería hacer algunos videos, yo, ¿no? Obviamente sin mucho presupuesto, pero quería dedicarle un poquito más a cada canción. Y un poco también porque bueno, quería seguir trabajando en el material, pero al mismo tiempo quería sacar algo, quería darle forma a algo, y decidí que sea 5 canciones. Y un poco también, mal que me pese, fue una decisión basada en los tiempos que corren, ¿no? En que se escucha, escuchar 10 canciones lleva un tiempo considerable, un poco también por eso. Hoy por hoy la mayoría de los artistas y las artistas musicales lanzan sencillos, es más como ir a lo, no sé si a lo espontáneo, pero sí a lo más fácil de promocionar también, ¿no? Pensando en que hay que escuchar eso, otras tienen que escuchar lo que uno hace, o al menos algunas personas creamos para eso también. Entonces, bueno, fue un poco por eso. La decisión de 5 canciones. Y me pareció un formato amigable también, para poder pensarme a mí haciéndolo en un plazo posible, ¿no? Si no, se vuelven empresas enormes que a veces juegan en contra de una misma. Sí. ¿Y la apuesta en términos musicales, cómo la definirías? ¿Cómo? ¿Perdón? No, la apuesta en términos musicales, ¿cómo la definirías? Yo soy cantautora, hago mis propias canciones, y sigue siendo esa la propuesta, el formato canción, la poesía, por ahí la letra, a mí me importa mucho lo que dicen las canciones. Uh-huh. Y en general, y la letra tiene su lugar por ahí protagonista. Esa es la línea conductora tanto del primer disco como de este, el formato canción, ¿no? Uh-huh. Ahí con un poco de magia por parte de lo que es la producción musical. El disco fue producido por Cristian Busamia, que es un músico y un productor acá local. Sí. Y fue masterizado, este disco fue masterizado por un colega de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces todo eso lleva tiempo. Sí, sí, sí, por supuesto. ¿Va a haber posibilidad de escucharte en vivo o de tener un acercamiento? ¿Cómo nos podemos acercar al trabajo? Tengo ganas de poder presentarlo junto con otras canciones que no aparecen en el disco. Pero quiero armarlo bien también. Tengo ganas de dedicarle el tiempo que se merece, viste, no apresurarme. Y disfruto mucho de los procesos. Entonces, como que le quiero dedicar también su espacio especial, digamos, a ese momento. O que sean varios momentos de ir presentando las canciones ahí por qué sé yo, en diferentes propuestas que surjan. Ahí veré. No uh-huh. fue mi objetivo el presentarlo, por lo menos ahora, el presentarlo en un espacio así con toda... No, qué bueno esto que decís, disfrutar los procesos, que siempre es lo que más cuesta a veces, ¿no? Como que es, a veces uno acelera todo y después se da cuenta que se perdió, que en realidad era el camino. Y todo pasa rápido, además. Todo pasa volando, sí, sí, sí. Como los cumpleaños, que de repente listo, duró un ratito y ya... Bueno, un poco eso, todo pasa muy rápido, entonces como que lo hago, me gustaría dedicarle una cosa especial, digamos, así que... Ahí vamos, algo voy a hacer. ¿En la voz vivís en Bariloche, no? ¿O? Yo vivo, sí, vivo en Bariloche hace ya varios años y es mi ciudad, amo esta ciudad. Y pensaba también esto, si quieren que les cuente, no necesitamos de tiempo, pero ¿por qué se llama ahora El Caos? Sí. Este conjunto de canciones, si bien cuando puse el título pensé, digo, bueno, con este título por ahí se espera algo así como, no, de romper todo y con mucho golpe, digamos, esto habla más como de un desorden interno, como una cosa ahí más emocional, ¿no? Como me gustó porque caos es como el desorden que da origen a las cosas, ¿no? Uh-huh. A algo. Y me identifiqué un poco con eso y con el conjunto de canciones, con las canciones que elegí por un momento particular mío y porque me pareció que estamos todos, por lo menos todas las personas de mi generación, así viviendo momentos de cambios abruptos, ¿no? Y eso repercute, hablando de la salud mental y de las emociones, en lo que una siente día a día, ¿no? Entonces un poco es lo que hablan las canciones. Hoy pensaba, aparte... algunas con la pandemia, etcétera. Sí, hoy pensaba, justo recuerdo un clima de época también, ¿no? El caos que nos atraviesa no solo como generación, sino también en la sociedad toda. Totalmente, totalmente. Y justo saqué el disco sin saber el resultado, bueno... de lo que se venía, del caos. Varios que hemos tenido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora el caos para salir de él, entonces. Ojalá que se acomoden todos los planetas. Ela, te agradecemos muchísimo la comunicación acá con Probaremos la Pelota en Radio Nacional. Y bueno, les agradezco a ustedes. La verdad, linda sorpresa, linda invitación. Siempre es re lindo poder compartir lo que una hace y darlo a conocer. Aprovecho para esto, para pasar mi Instagram musical, que se llama Ella es del Sur, punto música, y también está en Spotify mi creación, digamos, así que estaría buenísimo si lo visitan, si visitan esos espacios. Eso iba a decir, hoy de la mañana te escuché, súper recomendable. Ay, qué lindo, gracias. Bueno, y cuando sea la fiesta de cumpleaños nos avisás, que también estamos acá difundiendo cuando se dé la fecha, dale. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, acá nos van despidiendo del programa, nos vamos, ya tenemos que dar la pata afuera, así que te despedimos. Sí, me imagino. Disfruten el fin de semana. Gracias igualmente. Bueno. Un abrazo. Chau. La escuchamos ahí a Ela Schroeder hablando de su último trabajo, era El Caos, y Basi, nos tenemos que retirar, nos están empujando, viene el taxi. ¿Tenemos que ir? Viene el taxi. O el viento, viene el viento y nos lleva, porque... ¿Cómo nos vamos? Con la marea. Le agradecemos muchísimo a Arturo ahí en la operación técnica, Arturo Gallardo. Mi nombre es Violeta Moraga, Pablo Bassi acá acompañándome. Va, juntos haciendo esto que es Paremos la Pelota un viernes más. Era regocéntrico, ¿no? Me acompañan todos acá en este programa. Me alegro que todos me acompañen a mí. Así que bueno, nos despedimos. Decí las últimas palabras, por favor. Nos vemos el viernes que viene. Hasta pronto. Buen fin de...